Solo tú me das la paz que mi alma anhela. Solo en ti encontró remedio mi condena. Tú borraste todo el miedo y todo el daño, y con amor me hiciste un hueco en tu rebaño. Tú me amaste cuando era un mendigo, me llamaste amigo, abrigando así mi pobre corazón. Solamente en ti descubrí el perdón. Tú eres el refugio de mi corazón. Eres el motivo de mi inspiración. Eres melodía para mi canción. Cantaste amor a mi alma mutilada. Mi prisión oscura iluminaste, tú me visitaste, engendrando este romance de pasión. Give up.